La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad. Una vez más, la actualidad viene copada por la crisis del coronavirus. La mayoría de los presidentes autonómicos han coincidido en lamentar que el plan de desescalada del confinamiento por la pandemia de coronavirus se lleva a cabo por provincias y no por departamentos de salud, como aseguran que habían planteado en las reuniones con el presidente del gobierno Pedro Sánchez, y las más críticas, gobernadas por el Partido Popular, ven ambigüedad en los parámetros para pasar de una fase a otra. Otra de las críticas que han repetido desde los gobiernos regionales es que aseguran han tenido que enterarse del proyecto del Ejecutivo a través de los medios de comunicación, ya que el gobierno no les ha informado de manera directa. Sin embargo, el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha salido en defensa del gobierno de Pedro Sánchez. Estamos hablando de una cuestión favorable o no favorable a las provincias. Es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de qué manera podemos ser más eficientes. Por otra parte, Ximo Puig se refirió a los ERTE de los trabajadores que están pendientes en la Comunidad Valenciana. Es el cobro de los ERTEs que se han producido. Los trabajadores que están sometidos a esta situación, que son más de 300.000 en la Comunidad Valenciana. Y hoy ya el Gobierno de España nos ha respondido que este fin de semana, a partir del día 2, del día 2 al 4 de mayo, van a cobrar el 80% de todos los ERTEs que hay en la Comunidad Valenciana, que eso va a afectar a casi 300.000 personas. A partir de ese momento, el resto, el 20%, también estamos negociando desde la Consejería de Hacienda para ver si es posible, a través de las entidades bancarias, adelantarles el dinero. A partir de entonces se normalizará y ya en próximos meses, a principios de mes, se producirá el pago. Eso va a significar una cifra de 300 millones de euros, más de 300 millones de euros para las familias de la Comunidad Valenciana, y en estos momentos por lo menos nos da una cierta tranquilidad en un momento tan extraordinariamente difícil. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que el gobierno será muy estricto en el cumplimiento de las políticas de asimetría que va a regir el plan de desescalada de la crisis del coronavirus, por lo que el control de la movilidad entre provincias tendrá muchísima importancia. En lo que tiene que ver con las cifras que nos deja la pandemia, en las últimas 24 horas se reportaron un total de 325 fallecidos por coronavirus, 24 más que en el día anterior, y ya son 24.275 los muertos desde que empezó el brote. Además, este miércoles se batió el récord de curados en un día con 6.398, por lo que el número de altas sigue siendo superior al de los nuevos contagiados, 2.144 solo con test PCR. El número de casos confirmados con COVID-19 en España se sitúa en 212.917, aunque este dato no recoge los casos totales, ya que el Ministerio de Sanidad solo proporciona desde el pasado domingo los positivos por test PCR. Noticias. Vamos ahora con la incidencia de la pandemia a nivel global. Los contagiados alcanzan los 3.169.199. Los fallecidos, 225.114. Por países, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 1.027.081 contagiados y 59.842 fallecidos. El segundo lugar es para España con 236.899 contagiados y 24.275 fallecidos. Italia, 203.591 contagiados y 27.682 muertos. Cuarto, Francia, 169.053 contagiados y 23.694 muertos. Quinto, Inglaterra, 166.440 contagiados, 26.166 fallecidos. Sexto, Alemania, 160.943 contagiados y 6.376 muertos. En lo que tiene que ver con América Latina, el país más afectado es Brasil, con 74.493 contagiados y 5.158 muertos. En segundo lugar encontramos a Perú, con 31.190 contagiados y 854 fallecidos. Tercero, Ecuador, 24.258 contagiados y 871 muertos. Cuarto, México, con 16.752 contagiados, 1.569 muertos. Quinto, Chile, 14.885 contagiados y 216 fallecidos. Sexto, Panamá, 6.200 contagiados y 176 fallecidos. Sexto, República Dominicana, 6.652 contagiados y 293 fallecidos. Séptimo, Panamá, 6.200 contagiados y 176 fallecidos. Octavo, Colombia, 5.949 contagiados y 269 fallecidos. Noveno, Argentina, 4.127 contagiados y 207 muertos. Décimo, Cuba, 1.467 contagiados y 58 fallecidos. Bolivia tiene 1.053 contagiados y 55 fallecidos. Noticias. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos confirmó los resultados positivos del estudio con Remdesivir y planea autorizar su uso de emergencia para tratar el coronavirus. En un comunicado, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se hizo eco de aquel publicado por el laboratorio que fabrica el antiviral, y reportes locales anticipan que la Administración de Alimentos y Medicamentos autoriza su uso. Se trataría del primer medicamento oficial contra el coronavirus. Entre tanto, el régimen de Nicaragua cedió ante las críticas por su particular manejo de la pandemia de la COVID-19 en el país y anunció que tomará algunas medidas de prevención social frente al nuevo coronavirus, del que las autoridades reconocen 13 casos, incluidos 3 fallecidos. Desde ayer, las autoridades nicaragüenses proveerán la distancia personal de precaución, también el uso de mascarilla, anunció la esposa del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo. Noticias. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló este miércoles como una fuerte preocupación la situación de mayor vulnerabilidad de los migrantes en América Latina durante la pandemia de la COVID-19. La expresidenta puso como ejemplo Guatemala, a donde dijo que los migrantes son retornados desde Estados Unidos sin medidas de protección ni controles sanitarios, a pesar de que algunos habían dado positivo por coronavirus antes de su vuelta. También lamentó que en México ha crecido la estigmatización hacia los retornados, hasta el punto de que algunas comunidades han construido barricadas para evitar su paso. Noticias. A continuación, la información deportiva que trae Adolfo Jiménez del Río. Y en las notas deportivas del día tenemos la decisión que ha tomado el comité organizador de la Vuelta a España y que, según la empresa organizadora Unipublic, ya no arrancará definitivamente de los Países Bajos. Y todo, obviamente, debido a la pandemia del coronavirus. El estreno, recordemos, estaba previsto para las regiones de Utrecht y Brabante Septentrional y ahora lo hará desde Irún y tendrá solo 18 etapas. Recordemos, Irún en el País Vasco. De hecho, será la primera vez en los últimos 35 años que cuenta con menos de 21 jornadas y arrancará en otoño con fecha aún por determinar. Recordemos que Unipublic, el organizador de la prueba, ya estaba trabajando para retomar el proyecto de salida oficial de la Vuelta de los mismos Países Bajos, fijando como fecha de partida para el inicio de estas conversaciones el año 2022. Recordemos también que el gobierno de Holanda había prohibido la celebración de eventos deportivos hasta el próximo 1 de septiembre, y la Unión Ciclística Internacional acordó entonces el pasado abril que la Vuelta se celebrara después del Mundial de Ciclismo y del Giro de Italia, no en las fechas inicialmente previstas, 14 de agosto al 6 de septiembre. Y aunque el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, ha estado pendiente de la pandemia del coronavirus entre los diferentes equipos que la conforman, no ha dado datos científicos hasta que su hermano, Paulo Temas Medrano, no le ha comunicado. Y es que él es uno de los investigadores que está al frente de uno de los proyectos más avanzados en la búsqueda de una vacuna. En concreto, el proyecto que financian Bill Gates y Melinda Gates. Él es especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina en el Hospital de la Universidad de Pensilvania, donde colabora en el proyecto financiado por la Fundación de los Gates, llevando a cabo por la farmacéutica Innovo. Recordemos que el hermano de Tebas está afincado en Pensilvania, donde trabaja ahí por este proyecto y donde hace proyectos de biotecnología, acabando de anunciar mediante un comunicado que su vacuna de ADN acaba de pasar los ensayos preclínicos y que la Administración Sanitaria Norteamericana acaba de aprobar el comienzo de los ensayos en humanos. Y ahí es donde también Javier Tebas, presidente de la Liga, ha tomado algunos datos interesantes para ver cómo se puede solucionar los problemas que están obligando a que esté estancada la Liga Española. Pero la noticia deportiva más importante quizá no la está dando el Comité Médico de la UEFA, quien estima que es posible pensar en una reanudación de las competiciones de fútbol interrumpidas actualmente, obviamente, por la pandemia del nuevo coronavirus. La opinión de la organización que dirige el fútbol europeo llegó un día después de que el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrec, considerara que la Liga Francesa de Primera y Segunda División estaba definitivamente suspendida para el periodo 2019-2020. Y es que tras las medidas anunciadas por el gobierno de su país para los próximos meses, debería respetarse y definitivamente dar por terminada la Liga Francesa. Pero respetando totalmente la legislación local, es seguramente posible prever una reanudación de las competiciones suspendidas durante la temporada 2019-2020, fue lo que estimó el profesor alemán Tim Meyer, presidente del Comité Médico de la UEFA, citado en esta comunicación. Y es que todas las organizaciones que piensan en una reanudación de sus competiciones suministrarán un protocolo completo detallando las condiciones sanitarias y operativas para asegurar que la salud de los implicados está controlada y protegida, añadió el profesor Meyer. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Internacional del Jazz, así como el día de hoy se están cumpliendo ya 82 años de la aparición de la primera caricatura animada protagonizada por el icónico conejo Bugs Bunny. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, la actriz y modelo israelí Gal Gadot, mejor conocida por dar vida a la Mujer Maravilla en la gran pantalla, está celebrando su cumpleaños número 35. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. Y de nuevo con nosotros Adolfo Jiménez del Río, pero con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la presentación de toda la oposición endureciendo su crítica y exigencias a Pedro Sánchez, dando un giro de timón para prolongar el estado de alarma. Inclusive, Vox se atrevió a afirmar que la gestión de Pedro Sánchez y su gobierno es criminal y que está provocando que toda España sea el país del mundo con la mayor tasa de contagiados y de muertos por el coronavirus.

a tal punto que tuve un momento en el que cuando estaba tosiendo ya tiraba flemas cargadas de sangre y tuve una especie de paro respiratorio. Ahora he venido comprobando muchas personas que han fallecido porque precisamente les falló el aire. Gente que se ha desplomado en la calle en varios sitios del mundo precisamente por eso. Yo estuve en esa situación y no me canso de darle gracias a Dios porque justo de su mano pues pude estar muy cerca a la cama donde estaba en la clínica, en el hospital, mejor dicho, porque tenía que, para ir al baño, quitarme la mascarilla que me habían puesto de oxígeno porque los retrovirales y los antibióticos que me administraron eran tan fuertes que me generó una diarrea impresionante. Entonces, cuando me falta el aire, pues yo siento en ese momento que me estaba yendo. La verdad es que de la mano de Dios me puso nuevamente en esa cama y pude prenderme al timbre, y de ese momento pues vinieron los médicos, los sanitarios, y me hicieron pues la reanimación y todo lo demás para poderme salvar como tal. Esa es la consecuencia. Antecedente, ya lo tenemos. Sí. Ahí tenemos un antecedente y una conducta que está marcada justamente por todo este enlace de lo que hemos venido relatando, de lo que he venido relatando. Entonces, Jorge, yo creo que es muy importante que los seres humanos nos demos cuenta, primero, que tenemos que aprender a obedecer cuando nos dicen las autoridades algo y tomárnoslo en serio, aunque el resto no lo esté haciendo. Ojo, aunque el resto no lo esté haciendo. Ese es el antecedente con una conducta que tenía que estar marcada por la obediencia. Y una consecuencia grandísima, casi me cuesta la vida. Y eso nos ha pasado a muchos seres humanos en la vida cotidiana. Yo creo que esa es resumida, Jorge, y desde el punto de vista de lo que genera para mí el haber pasado por esa experiencia. Norberto, ¿qué cree usted que lo salvó de morir? Porque me dijo, o nos ha dicho, en esta y en todas las entrevistas, de que estuvo a punto de morir. ¿Qué fue lo que lo salvó? Yo creo, Jorge, que fue la misericordia de Dios. Porque cuando yo estaba allí en el baño, en esa situación que ustedes se podrán imaginar, sin la mascarilla de oxígeno, con una diarrea terrible, con una fiebre de 40 grados, con un escalofrío impresionante, con dolor de no podía dar un paso. Y aparte de eso, entra un acceso de tos muy fuerte y ya me falta el aire y empiezo a lanzar, a toser tan fuerte, empiezo a lanzar flemas y me doy cuenta pues de la gravedad de la enfermedad como tal. Es decir, siento en ese momento, cuando se lanzan flemas de sangre, se da uno cuenta que la infección ha llegado al pulmón de una manera muy dura y ya siento que se me va el aire. Yo oro en ese momento, Jorge, y le digo al Señor, me pasan imágenes, yo podría decirte que no sé a cuántas milésimas por segundo vi mi esposa, vi a mis hijos, vi mi vida como tal, y yo lo único que le pude pedir al Señor fue eso. Le dije, Señor, ten misericordia, me gustaría estar con mi pareja, me gustaría estar con mis hijos, me gustaría estar con mi familia. Y no sé cómo, Jorge, llegué a la cama, porque lo he dicho en muchas entrevistas y tú lo reafirmas ahora, pues es que yo no tenía fuerzas de mover un dedo. ¿Cómo me explico el haberme llegado, es decir, haber pasado, que no eran muchos pasos tampoco, pero es que no tenía fuerzas de absolutamente nada? Les garantizo que cuando a uno se le va el aire en una especie de un paro cardiorrespiratorio, usted queda completamente para desplomarse. Pero la misericordia de Dios fue grande y alcancé a llegar a la cama. Entonces, la pregunta concreta, con una respuesta concreta, y mi respuesta es esa. La misericordia de Dios fue la que permitió que estuviera en esa cama, ya directamente llamando al timbre, y otra, que también vinieran inmediatamente los sanitarios. Porque yo no tenía voz para llamar. Cuando me llaman, cuando yo timbro y me llaman por el timbre y me dicen, ¿qué pasa? Yo no puedo hablar. No tenía voz, además. No tenía fuerzas, no tenía voz. La garganta absolutamente estaba tan completamente cerrada que no me salía una palabra. ¿Cuándo le diagnosticaron coronavirus a usted? Realmente a mí me ingresaron el día 9 de marzo al hospital de Toledo. Pero antes de eso, yo estuve en casa, cerca de unos 10 días muy, muy enfermo. La primera semana yo noto que estoy muy mal. Tuve que ir a narrar el partido de... Bueno, a narrarlo. Tenemos un programa de televisión aquí en Eurolatina y nos fuimos con las cámaras de One Sport al Estadio Santiago Bernabéu, porque justamente en esa fecha, sobre el 20 y algo, ya no recuerdo bien, jugaba el Manchester City con el Real Madrid. Y yo creo que allí yo tenía que haber tomado las medidas que estaban diciendo ya en Italia y en China que teníamos que tomar el resto. Pero aquí no había como una conciencia clara de esas medidas, con lo cual yo me fui sin mascarilla, sin ningún tipo de... Ya tenía ligeras molestias en la garganta, me dolía profundamente la garganta. Y a partir de ahí, pues, me contagié. Yo creo que hubo una carga de virus muy grande. Fue como un cóctel de todas las personas con las que entrevisté de diferentes partes del mundo. Pero luego, cuando ya llego a la casa, me siento muy mal. A los dos días dije, tengo que ir al médico. Voy al médico, me ve además una neumóloga. Me analizan mis pulmones, bueno, demás, y me hace un chequeo y me dice, usted está perfectamente. Usted no tiene sino una pequeña gripe, con lo cual debe irse a casa y tomarse pues un paracetamol si tiene fiebre. Yo ya empezaba a registrar unos picos de fiebre entre 38 más o menos y 30 y casi rozando los 39, con lo cual tome ese paracetamol y tome además frenadol en cápsula. Yo hice exactamente eso, pero yo me sentía fatal, fatal, fatal. Aquí estuve casi unos 10 días, Jorge, en cama. Y es un amigo que viene precisamente a visitarme y me dice, no, pero estás mal. Le dije, pero ya fui al médico y me dicen que no tengo nada, que tengo es una gripe. O sea, los hombres tenemos fama de ser muy flojos, con lo cual tengo que soportar. Pero él me ve tan mal porque cuando me toma precisamente la temperatura ve que tengo 39.5. Y me acuerdo de sus palabras, me dice, Norbert, tienes 39.5. Tú tienes que ir al médico ya porque donde llegues a 40 vas a convulsionar. Y yo le atendí, le dije, ¿me puedes llevar? Me dice, sí, camina, yo te llevo al médico. Yo no tenía fuerzas ya de nada. Me lleva al médico y allí precisamente en el hospital de Parla me hacen la prueba del coronavirus y efectivamente estoy infectado, da positivo. Norberto, ¿usted cree que pudo haber algún fallo en el diagnóstico de la enfermedad? Yo creo que no. Yo creo que no, y esa pregunta me la han hecho muchas veces, porque curiosamente, cuando ya me detectan el coronavirus, ya soy positivo, me hacen precisamente una radiografía de tórax, y me dice la doctora, bueno, usted tiene el coronavirus, pero sus pulmones están perfectamente, usted no tiene ningún problema. Entonces yo dije, bueno, aleluya, gloria a Dios, que pues por lo menos tengo una situación aquí tranquila con los pulmones, porque yo ya había leído que iba directo a los pulmones y lo primero que bloqueaba era pues precisamente este órgano. Es decir, no culpo yo al primer facultativo que me ve. ¿Por qué? Porque justamente incluso después del diagnóstico se dan cuenta que mis pulmones están perfectamente. Tres días después, cuando ya me ingresan al hospital, es que me vuelven a hacer otra toma del tórax y ya inmediatamente ven que efectivamente la neumonía había llegado y había atacado los pulmones de una manera fuerte. Pero es que a los dos días vuelven a tomarme otra vez otra radiografía y se dan cuenta que está peor. Iba a peor. Entonces, yo no culpo, como les digo, a los dos primeros médicos que me vieron. ¿Por qué? Porque es que no mostraba otra cosa diferente a una gripa. Cuando uno tiene normalmente gripe, pues tiene fiebre, tiene dolor de garganta, le duelen los huesos. Ese más o menos es el malestar que se generaba ahí. Y por tanto yo creería que ahí defiendo yo a los dos doctores que me vieron inicialmente, porque uno dice, pero ¿qué clase de doctores? No, pues es que ellos se basan fundamentalmente en unas pruebas y esas pruebas arrojaban que yo estaba relativamente bien. Entonces fíjate que todavía como que no hay una unificación de criterios, máxime con lo que ha dicho la comunidad científica, y es que curiosamente en ese primer anillo, digamos, que pone el cuerpo, que es la garganta, donde ataca inicialmente un virus que realmente es un virus débil. Pero cuando ese anillo de la garganta pasa a la tráquea, ya el virus pasa a la tráquea ya no tiene, digamos, que las mismas defensas que tenía inicialmente en la garganta. Y ya ahí inmediatamente entran los pulmones. Más aún, se ha logrado detectar, uno, que eso sí ya lo tenemos claro, que efectivamente ataca a la población más vulnerable, que son los mayores de 70 años. Pero también se ha logrado demostrar que una persona, por ejemplo, con antecedentes, es decir, con preexistencias en problemas en los órganos, el virus entra y como que se vuelve loco, como que no sabe hacia dónde atacar. Casi que es a veces más fácil cuando se tienen preexistencias, porque puede como que el virus debilitarse más, porque el cuerpo entra, le da reacción al cuerpo para entrar y atacarlo. Cuando no hay esas preexistencias, ojo que lo que estoy diciendo son comentarios científicos que me he metido y he leído, y entonces, claro, cuando entra y la persona está sana, es decir, estamos hablando de casos de personas de 30 años, de 25, que les ha dado. Yo tengo 54 años, pero por ejemplo, un gran amigo mío que tiene 38 años y otro que tiene 44, el de 44 está en la UCI en este momento con 15 días en la UCI. Mi otro amigo de 38 años hoy justamente salió después de haber pasado 15 días en un coma inducido y luego 5 días más después de haberle hecho una traqueostomía para poderle limpiar todas las flemas que tenía en el pulmón. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto, Jorge? A que el virus es tan traicionero que no se sabe en qué forma realmente puede llegar y puede atacar. Lo que ya se conoce son esos datos. Uno, población más vulnerable, 70 años. Dos, que generalmente cuando la persona está sana es muy posible que vaya directo al pulmón y allí hace estragos. Pero lo curioso, por ejemplo, es que en las mujeres, los datos que hemos visto, es que en las mujeres no les ataca tan fuerte. Pero ojo, también hay mujeres que están en la UCI. Es decir, casi que no se puede analizar el comentario. Y aquí lo vi en una técnica de muestreo muy sencilla en mi casa. Mi esposa y mi suegra. Mi suegra es una persona con 72 años, muy vulnerable porque tenía preexistencias, que es lo que acabo de contar. Ella es diabética, aparte de eso, tiene problemas de hipertensión. Y aún así, el virus entró y no le hizo daño realmente. Es decir, fue una gripita normalita, una gripa normal y corriente. Entonces yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de esas técnicas de muestreo. Y como sí, a mí, que además yo no digamos que soy el que deportista, pero hago deporte, soy una persona sana, la vida he fumado, mis pulmones han funcionado a la perfección, entra y me ataca en la forma como lo hizo. Mi amigo de 38 años que estuvo con el coma inducido que les cuento, fue jugador mejor de rugby, una persona con una capacidad pulmonar muy buena. ¿Cómo entra él y le ataca de esa manera, si además no tiene ninguna preexistencia? En su opinión, no hubo ningún fallo en el diagnóstico de la enfermedad, pese a que se la descartaran en varias ocasiones. Sí, yo creería que esto que me pasó a mí le ha venido pasando a muchísima gente, a muchísima gente. De hecho, fíjate que uno de los elementos que ha tomado la medicina en España es decirles que si no tienen unos síntomas muy altos, no se les ocurra ir al hospital. Uno porque colapsan la sanidad pública, que la vemos ya en este momento más que desbordada, y dos porque efectivamente el coronavirus puede entrar y puede en un momento dado pasar muy de largo, muy tranquilo. Es muy importante darle, Jorge, un mensaje a la gente de tranquilidad, de paz. Yo he sido muy duro al decir lo que voy a decir. Morirnos, nos vamos a morir todos. ¿Cómo? Solo Dios lo sabe. Tengamos las precauciones que nos han recomendado. Quedémonos en casa, tomemos la precaución cuando vamos al supermercado, a la farmacia, los guantes, la mascarilla, cuando llegamos, todo el protocolo que no lo voy a repetir porque creo que ya todo el mundo lo conoce. Pero tomemos esas medidas. ¿Por qué? Porque si en un momento nos llegara a pasar, puede llegar ya no con la carga viral que en un momento dado a nosotros nos llegó en su momento. Fíjate que últimamente han bajado los contagios, los niveles de contagio, por lo menos aquí en Madrid, han bajado en un porcentaje altísimo. Entonces, sí se está dando cuenta la gente de que esa curva, de alguna manera, sí está llegando, esa curva descendente. Por eso es muy importante que no nos volvamos tampoco, la palabra es hipocondriacos, que no nos pongamos hipocondriacos, ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se está enfermando solo con ver las noticias. A mí me llamó una señora, pero completamente llorando y atacada: Norbertico, estoy muy mal, me estoy muriendo. Le dije, ¿qué tienes? Dice, tengo mucha fiebre. Le dije, pero ¿mucha fiebre es cuánto? Tómate la temperatura. Se puso el termómetro y me dice, tengo 37. Le dije, no tienes fiebre, tienes una pequeñísima fibrina. Entonces, fíjate cómo nos ponemos hipocondriacos, es que es normal. La gente ve la televisión y dice, Dios mío, aquí llevamos ya en este momento más de 13.000 y punta. Creo que hoy no he encendido, la verdad, las noticias, para serles honestos. Yo creo que ya pasamos los 13.500. Tú estarás más enterado, Jorge, de la historia. Así es, pero hubo un repunte. Sí. Casi que este dato que estamos dando en 5 minutos o en media hora o en una hora o mañana, pues completamente queda obsoleto. Entonces, fíjate lo interesante de cómo cambian los números con el tema horario, ¿no? Sí, en todo caso, Norberto, yo me he detenido un poco en este punto del diagnóstico, porque he venido hablando con muchas personas que han padecido el COVID-19 y precisamente, primero, no les creen, tienen que insistir. También es cierto que se presenta esa situación, que cualquier persona que tenga una piquiña, tenga gripe, cualquier sintomatología de las que aparecen en el COVID, ya cree que lo padecen. Pero se ha presentado una situación muy particular aquí en Valencia, no más hoy en el programa. Escuchábamos a un joven al que le costó mucho que lo atendieran. Y luego de algunas pruebas que primero resultaron fallidas, fue cuando le confirmaron de que tenía COVID-19. Y el padre ha muerto. El padre ha dado negativo en 2 oportunidades y lo han certificado como muerto por COVID-19. Entonces estamos viendo unas imprecisiones también en el sector sanitario, que sí, que también nos ponen con los pelos de punta, pero también comprendo esta situación. Como bien le he escuchado a un médico decir, estamos en una fase experimental y de cura. Claro. Eso es lo que le está tocando ahora mismo a la comunidad médica. A todo esto se suma que también pues no han contado con el material, los materiales necesarios para defenderse de la enfermedad, y esto pues provoca que muchas veces estén tratando a los pacientes con cierta distancia. Es un panorama muy complicado el que estamos viviendo. Pero bien, volviendo al caso suyo. Perdóname, sí. Jorge, porque me parece interesantísimo lo que acabas de decir. Mira, yo tuve oportunidad de entrevistar aquí en Madrid al doctor Albert Ronald Morales. Es un científico colombiano que lleva afincado aquí en Madrid muchos años. Por cierto, es ciego porque él pierde su visión haciendo experimentos hace más de 40 años, perdona. Y es una persona de reconocida reputación a nivel mundial. Ha sido el libro La Frutoterapia, ha sido bestseller y es una persona que goza además de una amistad muy especial conmigo y con todas las personas que le conocemos. El doctor Albert Ronald Morales me decía una cosa: combinación perfecta con el jengibre son, curiosamente, a nivel natural, uno de los antibacteriales más fuertes que hay, producidos por la naturaleza. El agua caliente genera y activa un poder antibacterial con los elementos que les he dado, que no tiene ninguna ciencia. Es más, yo en este momento me estoy tomando una infusión, como les digo, con canela, con jengibre, con clavos y con unas hierbitas de hierbabuena. Y queda delicioso. Caliente, muy caliente. Genera automáticamente en la garganta un proceso antibacterial. Es curioso porque es que el virus es muy débil, tan débil que no lo ha dicho la comunidad científica, se va simplemente con lavarnos las manos con jabón, imagínense ustedes. Es decir, tiene una enzima que es de grasa y que simplemente cuando el jabón entra en acción, automáticamente se desliza y se va. Entonces, imagínate lo que puede generar el jengibre. Es decir, automáticamente esta combinación que les he dado, que repito, esto me lo ha dado el doctor Albert Ronald Morales, y yo lo he venido haciendo, generando una buena dieta, una buena alimentación, verduras, buena proteína, frutas, pues ayuda muchísimo a que el sistema de inmunidad en nuestro cuerpo realmente se fortalezca. Debemos subir defensas, debemos aprender a comer bien. La palabra de Dios lo dice. Norberto, ¿y cómo han sido estos días posteriores luego de que le dieran ya del alta? Le dijeron que era una persona sana. ¿Cuál es su rutina? Mi rutina es una rutina absolutamente espectacular, porque yo me levanto, oro, tengo un proceso precisamente de a veces de disfrutar de una buena serie, de una película, de comentarios. Ahora acabo de retirarme de la sala del salón porque teníamos el altar familiar con nuestros hijos, jugamos, contamos historias, leemos la palabra de Dios, hacemos un proceso a nivel espiritual que es fundamental. Eso es disciplina, es muy importante. Independientemente de las actividades que usted pueda ir haciendo durante el día, hay que empezar a entrenar la mente, el corazón. Todo lo que se piensa, se dice y se hace es fundamental que lo tengamos nosotros. Claro, lo decía el premio Nobel, el señor Paz decía que es un pensar, que es un sentir y que es un hacer. Entonces hay que empezar a trabajar en todo ese proceso. Yo hice un programa de radio hace muchos años, Jorge, donde tenía un tema del día. Y en ese tema del día a mí no se me olvida que alguna vez cité el tema de la respiración, que es una cosa mecánica, ¿no? Es decir, cuántas veces nos damos cuenta, como todas las cosas que ocurren en nuestro cuerpo, que están mecánicamente ahí y no nos detenemos a pensar. Y yo decía ese día, nosotros nos detenemos a pensar todo lo que hay con relación a la respiración. Fíjate que ahora, después de tantos años, me viene ese programa a la mente. Y entonces me acuerdo que apareció un oyente que se llama Félix Restrepo. Me acuerdo de él todavía porque fue impactante, porque yo decía, es que una cosa tan mecánica como la respiración a veces no la valoramos. Y sale este oyente y dice, mira, todo lo que tú has dicho es absolutamente cierto. Y empieza a narrar su historia. Dice, mire, yo soy un sobreviviente de la bomba que puso Pablo Escobar en el Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia hace muchos años. Tal vez todos nos acordamos de esa famosa bomba, esos explosivos que puso Pablo Escobar allí. Por supuesto. Y a él le cayó, él estaba de visita ese día en las instalaciones, le cayó una pared encima de del pecho, de su cuerpo, y quedó atrapado allí. Le rompió las costillas, este hombre no podía respirar. Estuvo tres meses en el hospital. No sé cuántos días o meses estuvo con un coma inducido. Ahora mismo esa parte no la recuerdo y no quiero ir a dar una imprecisión, pero estuvo muy grave. Y él contaba ese día que justo al respirar, justo al despertar, tenía un cuello ortopédico, estaba en la cama, no sentía los brazos, no sentía las piernas. Cada vez que él respiraba, cada vez que él aspiraba, automáticamente le caía una gota de su lagrimal del dolor. Lloraba en cada respiración. El dolor era muy fuerte. Y él decía que en ese momento, allí en la cama, no sabía si tenía piernas o no. No sabía nada porque lo único que podía era parpadear, no podía ni hablar. Que él hizo una oración y le decía, Señor, diera mi fortuna y todo lo que tengo, solamente te pido que me dejes respirar. Me impactó muchísimo, como me imagino te estará impactando a ti y a los oyentes. Por supuesto. Un testimonio común. Pero él decía que siendo tan impactante, justo cuando tocamos el tema del día, es que le vino otra vez a la memoria, porque yo decía que se nos olvida, y él decía, tienes toda la razón. Han pasado años y a mí se me ha olvidado volver a agradecer que algún día estuve en una situación como esa. Después de que pasó el tema de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, la mayoría de iglesias en el mundo, católicas, musulmanas, de todas las denominaciones religiosas, se llenaron. La gente volvió su corazón a Dios. Estaban repletas. Tres meses después, se volvieron a quedar vacías. De alguna todo manera, sumergido, Jorge, sí, en pensar que no somos vulnerables. Y esta enfermedad nos está mostrando cuán vulnerable es el mundo. Así es. La enfermedad, el dolor en particular, nos hace redescubrirnos. Y justamente ahora que hemos perdido, de cierta manera, la libertad, que hemos perdido muchas cosas, la posibilidad de ir a la playa, la posibilidad de ir a un parque, la posibilidad de hacer muchas cosas en el marco de este confinamiento, ¿cómo cree usted que va a marcar esta pandemia del coronavirus, no solamente por quienes han sobrevivido, como es su caso, sino a la población en general. Y yo creo que nos tiene que haber ya en este momento cambiado. Ya cuando salgamos, es nuevamente volver a esa cotidianidad. Pero si es que hemos vuelto a esa cotidianidad en muchos aspectos de nuestra vida. Y curiosamente, vuelvo y repito, se nos olvida. Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones muy duras. Si cada uno de nosotros reflexionamos en nuestro interior, la cantidad de situaciones y la cantidad de veces en las que nos hemos visto sumergidos en situaciones complicadas, yo creo que son muchas. Es muy importante que nos alejemos de las cosas que no valen la pena. Yo creo que ese es el mensaje con el que tenemos que volver nuevamente a entrar a las cosas más sencillas y más especiales que nos genera la vida misma, desde aprender a reciclar, desde respetar la vida de los animales, entender que tengo que respetar a mi vecino, que no todo lo que yo diga es como es. Yo creo que esta enfermedad, Jorge, nos está dejando esa visión clara que tenemos que cambiar ya. Si no cambiamos, las circunstancias pueden hacer que precisamente nuestra vida dé un giro de 180 grados. Demos ese giro que se llama en hebreo metanoia. Demos ese cambio, ese giro de 180 grados para dejar de hacer las cosas malas que estábamos haciendo antes de esta enfermedad. Norberto, muchas gracias por compartir este testimonio de vida con nosotros. Precisamente por lo que nos has contado al principio, prácticamente viviste lo que se denomina científicamente como una experiencia cercana a la muerte, experiencias cercanas a la muerte, una situación, el límite de la vida, el último peldaño de la vida. Quisiera saber si el haber llegado a ese extremo le ha dejado alguna enseñanza. Si usted es el mismo antes y después de padecer el COVID-19. Yo creería que no podemos ser lo mismo después de las experiencias que nos pasan. Concretamente esta, yo creo que no soy igual. Yo ya he venido cambiando desde hace mucho tiempo y he sido muy perezoso para dar los cambios. He sido terco, como muchos de nosotros. Pero siempre he tenido un elemento muy importante. Y es el hecho de pensar que tenemos que ver esa botella medio llena y no medio vacía. Ese punto es importante. El tema de la adaptabilidad. Tenemos que aprender a adaptarnos a las situaciones. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, que estando en el hospital, en medio del dolor de cabeza, de la fiebre, del malestar que tenía, la mascarilla que te ponen y el ruido que hace el oxígeno es muy fuerte. Muy fuerte. Y yo con ese dolor de cabeza tan terrible, inicialmente ellos me ponen un líquido este de agua allí que está sonando todo el tiempo. Y yo dije, wow, señor, qué dolor tan terrible y wow, qué dolor de cabeza y tal. Y luego empiezo a analizar y digo, no, a ver, a mí me encanta la naturaleza. Me han puesto una cascada maravillosa de agua al lado de mi oído. No voy a ver un ruido, sino voy a empezar a dimensionar música, sonidos maravillosos a través de lo que me está generando. Fíjate cómo mucha gente dirá, este se está volviendo loco o se volvió loco en su momento. Sí, porque el amor genera eso. Cuando las circunstancias las cambio desde mi interior, puedo hacer que una cosa negativa se convierta en positivo. La comida. Luego, después de haber salido, mucha gente se quejaba de la comida en los hospitales y se quejan. Pues les quiero contar que yo, antes de que llegara la comida, yo ya había orado y decía, Señor, lo que tú me mandes hoy lo habrán hecho una cantidad de personas con un amor enorme. Permíteme que llegue a mi cuerpo y que lo que sea me pueda dar energía. Lo que me vayan a dar me sepa el paladar exquisito. Y les quiero contar, y no es mentira, me sabía todo de una manera espectacular. Qué bien. Ya estaba mi mente y mi corazón preparado para ese tipo de cosas. Norberto, ¿usted cuando también le cambió el gusto? De salir por la ventana y ver que había cuatro árboles allí y que podía conversar con los pajaritos que se posaban sobre los árboles. Sí. Pues uno empieza a pensar, porque yo ya no tenía allí televisor, porque eso no tenía cómo pagar una tarjetica, porque pues la gente estaba desbordada y yo no tenía cómo decirle a una enfermera, oiga, no, es decir, de mi corazón no me salía, cómpreme una tarjeta, porque no, esta gente estaba desbordada, o sea, estamos hablando de vida, y yo no estoy hablando de que me traigan una tarjeta para ver televisión, con lo cual no tenía televisión. Pero me disfrutaba cosas que anteriormente no disfrutaba, como salir y ver la naturaleza que tenía. Tenía cuatro árboles maravillosos que no se me olvidan y que yo hablaba con Dios, oraba y le daba gracias por ese paisaje que tenía, que además eran simplemente los cuatro árboles, porque después había precisamente un edificio y no me permitía ver más. Pero yo decía, ¿cuántas veces he estado frente a paisajes, atardeceres, amaneceres, en playa, en situaciones extensas, y nunca lo he valorado tanto como lo que ahora tengo con esta limitación? Norberto, le preguntaba si usted también, como otros pacientes de COVID-19, le cambió el paladar. Sí, uno de los síntomas que hay, Jorge, al inicio, es que se te va el gusto, el paladar te cambia, es decir, prácticamente todo te sabe, o mejor dicho, casi que no te sabe a nada los alimentos, y ese es otro de los síntomas que hay, sí señor. Estamos ante un virus que en teoría es sencillo de manejar, pero ya vemos cómo nos ha complicado la vida, cómo nos ha cambiado la vida. ¿Usted qué cree que ha originado el coronavirus? Se ha estado diciendo que se escapó de un laboratorio experimental en China, que lo mandó a Estados Unidos. Tantas teorías conspiratorias. ¿Qué piensa acerca del origen del coronavirus? Súper interesante tu pregunta, pero no tengo la capacidad para entrar a analizarlo. He leído mucho al respecto, y lo que tú dices, teorías conspiratorias, se dice que es un ataque... O no conspirativas. Dime. Digo... hasta el momento catalogadas como teorías conspiratorias, pero no sabemos si es verdad. Sí, correcto. Se dice que fue un hospedado. Dice que fue un virus que se salió por accidente. Otros dicen que de accidente nada, que todo estaba plenamente identificado y organizado para que ocurriera de esa manera. Y uno, pues cuando escucha este tipo de comentarios, lo único que puede hacer es llevarse las manos a la cabeza y decir, Dios mío, porque escucha uno este tipo de comentarios y, por ejemplo, el hecho de que en el lugar donde ocurrió, donde se generó el virus, pareciera como si China estuviera preparado para lo que venía. Y a uno lo pone a pensar y dice uno, pues sí, los chinos son muy organizados, los chinos son tremendamente disciplinados, pero no podemos ir a firmar una situación como esta. Claro. Es decir, la verdad, y sí, como que saldrá definitivamente a la luz pública, pero ¿cómo es posible que no se haya contagiado otra ciudad? ¿Cómo es posible el mismo presidente de China va al lugar con una... Ya tenía puesto el antídoto para que se pudiera, para haber tomado las medidas económicas, las medidas sanitarias, parar a Wuhan completamente y aislarlo, y él ir con una simple mascarilla, sí pone a pensar muchas cosas. Claro, claro. Como decía Weston y Brihan hace muchos años sobre el tema de la economía, toda la turbulenta situación por la que atraviesa en este momento los países a nivel mundial, fueron justamente presa de una situación de lo que se podría decir la inyección perfecta para generar una tercera guerra mundial donde la ganó China, porque estamos viendo los mercados en este momento seriamente alterados, la bolsa está alterada a nivel mundial, vemos cómo China se ha fortalecido realmente a nivel a nivel económico, y pues ese tipo de situaciones lo pone a uno a pensar. Tuve oportunidad de leer otro artículo de alguien que ha escrito muchos libros sobre este tema, que es un señor ruso, un científico ruso, que también dice, por ejemplo, de por qué Rusia ha sido justamente uno, y Corea del Norte, bueno, casi que las dos Coreas, han sido poco atacadas. ¿Qué había detrás de todo esto? Es decir, son muchas preguntas que podrían entrar a analizarse allí, y uno lo único que puede decir es, ¿Qué ignorante soy? ¿O cuánta ignorancia nos hacen tragar a través de los medios o a través precisamente de lo que hay? Lo que sí no podemos nosotros desconocer es que en medio de toda esta situación tenemos que hacer lo que decíamos anteriormente, un cambio, independientemente de lo que haya, porque esto nos tiene que obligar a cambiar. La verdad va a salir a la luz, Jorge. Ojalá y salga. Eso está clarísimo. Porque hay suficientes interrogantes como para pensar en una teoría conspiratoria. Es verdad que da la sensación de que el único país que estaba preparado para combatir el COVID-19 era China. ¿Por qué no se contagió el resto del país, que es el más poblado del mundo? A pesar de que era la primera experiencia con este coronavirus, han sabido combatir. Los interrogantes están allí. No sé si con el tiempo podrán ellos responder o el mundo, la comunidad científica, encontrar la verdad, o la verdad ya la tenemos. Esto, pues, de momento nos centramos en salir de este confinamiento, de esta situación. Norberto, a usted muchísimas gracias por haber compartido su testimonio. Sabemos que en estos tiempos donde la gente está confinada, cuando la gente precisamente tiene miedo, hay gente incluso hasta indignada y que ya no soporta más en la forma como se está convertido la rutina, porque la normalidad se ha visto alterada de golpe y porrazo. De repente, la verdad es que tenemos un mundo totalmente distinto. Eso es lo que nos va a dejar el coronavirus. Muchísimas gracias por compartir la experiencia, por sus reflexiones. Y bueno, continuaremos en contacto. Esto también ha servido precisamente para reencontrarnos. Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias a ti por la bondad en tus palabras, por el trabajo tan hermoso que has venido haciendo a través de los medios de comunicación. Y simplemente alguien colocó en una red social: si después de esta experiencia no nos hemos leído algunos buenos libros, no hemos hecho más ejercicio y nos hemos fortalecido, no hemos tenido una oportunidad espiritual fuerte, entonces esto no sirvió de nada. Norberto, que tenga un resto de día muy feliz. Un abrazo. Abrazos, gracias, Jorge. Adiós. Norberto Latorre, hoy compartiendo con nosotros su experiencia luego de sobrevivir a un fuerte coronavirus que le atacó en Madrid, donde se encuentra radicado desde hace muchos años. Es un periodista, es un comunicador colombiano. Ha tenido la gentileza de atendernos. Nosotros continuamos aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. Latinos FM 107.9. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Se han sacrificado, nos han cuidado y nos han dado lo mejor de ellos. Nos han dado la vida. Son nuestros mayores, el mayor grupo de riesgo frente al COVID-19. ¿Quieres que ahora ellos pierdan su vida? Quédate en casa, por ti y por todos. Como parte de las medidas de contención por la crisis del coronavirus, la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 900-300-555. El protocolo es llamar a este número en caso de tener síntomas y pensar que podemos estar infectados. En estos casos, no debes asistir a urgencias o a centros hospitalarios, ya que transmitiríamos el virus a personas con otras patologías. Si sospechas que estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555, responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Limpiar y desinfectar se ha convertido en algo esencial. Tecnair previene el contagio desinfectando y eliminando el COVID-19 en restaurantes, hoteles, colegios, residencias, hospitales e industrias. Tecnair, empresa líder en limpieza y desinfección mediante ozono y nebulización con más de 20 años de experiencia. Infórmate en grupotecnair.com. Unidos vencemos. Abad Distribuciones informa a sus clientes que continúa abierto y prestando sus servicios de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Gana en calidad y precios, disfrutando productos latinos de nuestra marca. Queso fresco latino, queso costeño, saco de arroz largo, maíz de tostar y mote, panela en 3 presentaciones. Ventas al por mayor y granel. Haz tu pedido o visítanos. Avenida La Plata, 107, Valencia. 601-399-747. Recuerda, Abad Distribuciones, en estos días de confinamiento, estamos abiertos para que sigas disfrutando tus productos preferidos. Restaurante Yacaré, muy pronto en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla, amplio y acogedor, capacidad para 140 comensales, donde por primera vez se podrá disfrutar churrasco brasileño al carbón. Ya lo sabes, Yacaré, en Vicente Sancho Tello, número 7, ideal para celebraciones especiales. Además, salón privado y barra. Restaurante Yacaré, sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Olvidé olvidarte. Ella es Luli, una artista israelí que se ha interesado por los ritmos latinos. En este caso nos ofrece una fusión de pop, vallenato. En Colombia lo han bautizado como tropipop, más o menos. Es parte de un estilo que ha desarrollado Carlos Vives. La tenemos al otro lado del teléfono y la saludamos aprovechando una visita que está realizando aquí en España, exactamente a la ciudad de Madrid. Luli, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los oyentes de España, es un placer. ¿Cómo llegas a la música latina? Bueno, hace muchos años, la verdad, yo desde niña me ha gustado mucho la música latina. Y bueno, hace como 11 años conocí a mi exnovio, que es de Valledupar. Y gracias a él conocí el vallenato, conocí la música tropical y me enamoré de la música. La música es un lenguaje universal y el amor definitivamente también lo es. Esto ha dado lugar precisamente a este acercamiento con la música latina. ¿Y cómo te has sentido interpretando en este caso vallenatos? Debo decir que yo soy una mujer muy tímida cantar y yo no soy capaz de cantar en mi idioma, ¿no? En hebreo. Sí. Pero cuando conocí el vallenato y lo canté, sentí que todo el mundo se me está abriendo, ¿no? Como que da una sensación muy... Me da paz, me da alegría. El vallenato transmite una alegría infinita. Me encanta. Analizo que he perdido más tiempo en quererte. Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor. Van cayendo mis palabras como flor al río. Soy serrano en tus montañas y al besarte soy como un pájaro en la mano, manso de cariño. Aquí interpretando un clásico de la música vallenata, Mi Poema. ¿Cómo te sentiste interpretando esta canción? Mi poema fue lo más. Mi poema fue uno de las primeras canciones vallenatas que conocí y algo en la melodía me enamoró. Mi poema fue lo mejor, la mejor decisión que pude tomar como cover. Luli, queremos conocer más acerca de ti. Vives en Israel, allí haces música. ¿Cómo es tu carrera artística? Bueno, por ahora bastante difícil, porque encontrar acordeoneros y ese estilo de música no la escuchan en Israel. Entonces lo que tengo que hacer es colaborar con músicos de Colombia. Estoy haciendo todo eso a través del internet. Preparamos la música en Colombia, en estudios de Colombia, la grabamos todo allá y yo grabo solamente mi voz en Israel. Que va bastante difícil, pero vale la pena. El resultado sale bien. ¿Y qué dicen tus amigos o la gente de Israel de tu propuesta musical? Pues mi familia está muy contenta, está orgullosa de mí y bueno, sí, yo creo que ahí lo toman bien. Acorralado me tienes tú, más por quererme que por mi amor. ¿Y has tenido la oportunidad de interpretar estas canciones en Colombia? No, todavía no. Estoy esperando la oportunidad. Debo visitar muy pronto Colombia. ¿Muy pronto es cuándo? Calculo que en 2 meses. Muy bien. Cuando no haya sol en mi camino y a tus cartas no me traigan primaveras, serán mis versos caravanas de tristeza, será mi llanto más amargo y cristalino. Serán mis versos caravanas de tristeza, será mi llanto más amargo y cristalino. Muy bonito, Luli, la interpretación que le haces a esta canción, una versión en piano. Y olvidarte, ¿cómo nace? Bueno, a través de lo que hice con mi poema, sí, me comunicaron autores, compositores, ofreciéndome canciones, y uno de ellos fue Carlos Eduardo Pérez, es un compositor colombiano, y me mandó Olvidarte por WhatsApp. Lo escuché y dije, Carlos, me encanta esa canción, la vamos a hacer. Y así nació, lo escribió él. Me conecté mucho con la letra, con la melodía y decidí hacerlo. ¿Y cuál es el propósito, Luli, con estas canciones que estás interpretando? ¿Lanzar un álbum? Sí, por supuesto. Lanzar un álbum, llegar lo más lejos posible, tocar la cantidad de gente máxima. Quiero transmitir alegría a la gente y hacer las cosas del corazón. Y esa música es la más. La cultura árabe no está nada lejana, como muchas veces se cree, de la cultura latinoamericana. Muchos árabes han vivido en América Latina. En el caso de Colombia, particularmente en la zona de La Guajira, hay una comunidad numerosa de árabes. ¿Sientes algún reencuentro al interpretar este tipo de canciones con tu cultura? No algo específico, pero me gusta la idea de que yo, siendo una persona que no es latina, sí, cantando esas canciones puedo comunicarse, puedo, digamos, crear una comunicación entre todas las, los pueblos, ¿no? Todas las culturas, y mostrar que la música nos une a todos, no importa de dónde eres, si haces lo que te gusta, eso une a todos. ¿Te sientes a gusto interpretando este tipo de música? Sí, totalmente. Y nosotros estamos encantados de que hagas música latina. Luli, muchas gracias. Te deseamos muchos éxitos y estaremos atentos a tu carrera artística. Enhorabuena. Un saludo. Doctor, vengo a consultarlo porque me siento muy mal. ¿Qué tiene, señora? Me acuesto para el lado izquierdo y se me sube el riñón izquierdo, doctor. Me acuesto para el lado derecho, se me sube el riñón derecho, doctor. Me acuesto boca arriba y se me sube el corazón, doctor. Bueno, señora, acuéstese de espaldas. Se me sube mi marido, doctor. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, la Latinos FM.